Chiquitito esperaba en la boca de la nena que jugaba, y a la mañana siguiente cuando la leche tomó, un dientito chiquitito apareció.